outra coisa não seja. Olá contigo fuera, olá contigo fuera, pero no caen los rayos donde la tormenta suena, pero no caen los rayos donde la tormenta suena. A ti te quisiera.